Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo festival de poesía de Quito, denominado Lectura de un Caníbal Urbano, se llevará a cabo este 22, 23 y 24 de febrero, con la presencia de poetas bolivianos, chilenos, peruanos, colombianos y, por supuesto, ecuatorianos. Este evento tiene por objetivo consolidar a Quito como una plataforma de encuentro para las voces contemporáneas del quehacer literario mundial. Al igual que el año pasado, habrá un agradecimiento a un caníbal de nuestra literatura. En este caso es Raúl Arias y su libro Poesía en Bicicleta. Como cierre del programa, el 24 se realizará un concierto en Casa Domo, ubicada en la Lizardo García y 6 de diciembre. Para más información, usted se puede comunicar con Agustín Guambo al 09-824-74-349. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.